En Radio Puente Alto, 107.7 FM, Guerreros del Arco Iris. Y recuerda que todos los días miércoles desde las 20 horas presentamos tu programa Guerreros del Arco Iris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera. El programa de Sergio Aguilera, el sensei, el gurú, el maestro de las plantas. ¿Y tú? ¿Cuánto quieres a la Pachamama? ¿Cuánto cuidas el medio ambiente? ¿Cuánto valoras el agua? Al rescate del patrimonio cultural de la provincia cordillera y el rescate de la Pachamama. Esto es Guerreros del Arco Iris. Con el gran, único, increíble maestro, el sensei de la montaña, Vicente Moyano Rojas, y su fiel escudero Sebastián Herrera en los controles. Un programa de tu amigo y servidor, el sensei, el maestro de las plantas, Sergio Aguilera, quien presenta su programa cada día miércoles, Guerreros del Arco Iris. No te lo puedes perder, ya lo sabes, todos los miércoles desde las 20 horas, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo, la Radio Puente Alto, Guerreros del Arco Iris, al rescate de la Pachamama. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki, Gilatanacas, Kamisaraki, Kuyaki, Tanacas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes acá por el 107.5, frecuencia modulada para toda la provincia cordillera y también a través de nuestro link, que es radiochile.com, Radio Puente Alto, y nos escuchan en todas partes donde quieran esta noche, que es una noche muy especial y la vamos a dedicar el programa completo a las familias de aquellos que tienen detenidos desaparecidos. Es el día del detenido desaparecido. Vamos a presentar a nuestro compañero de labores, Sebastián Herrera, que está con nosotros ahí en los controles y la producción musical. Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Cómo estás, Seba? Bien, bien, todo bien. Gracias, Vicente. Todo bien. Hoy día tenemos un programa muy musical, muy, muy homenajeado, de mucho conversar entre nosotros. Así que nos tenemos invitado hoy día, pero la próxima semana ya se nos vienen los invitados. Tenemos copado el mes de septiembre y ya estamos anotando el mes de octubre. Así que hay hartos grupos que están ahí a la espera. Así que estamos muy felices por eso, porque hoy día, por ejemplo, los van a escuchar, y mandamos un saludo, aprovechando, mandar un saludo al tiro para el norte de nuestra patria. Van a estar en Ovalle escuchándonos los amigos del grupo Tamaya, y también van a estar nuestros amigos de la agrupación Guamari de Iquique. Un saludo muy especial, en un día también muy especial para el Benja Torrico, que mañana le van a hacer un gran homenaje allá en Iquique a este gran hombre que fue gestor y creador del programa Guerreros del Arco Iris. Y bueno, creo que se lo merece de sobra, así que le mandamos todo el nehuén, toda la fuerza para el Benja, el Indio Min, ya, para que reciba mañana un gran homenaje allá en Iquique. Vamos a iniciar este programa con una canción muy hermosa, ya, que nos habla un poco de lo que significa el programa hoy día. o de lo que significó también para los chilenos el poder dividir la patria, ya que hasta el día de hoy todavía tiene secuela. A 50 años casi todavía no se puede unir este país. Qué terrible, ¿eh? Y bueno, pero hoy día también se firmó algo muy importante. El presidente hoy día firmó algo muy importante, que es que el Estado se hace cargo de los detenidos desaparecidos. Ya no es la familia, ni con los abogados, ni con la vicaría, que hizo una labor tan grande para poder de alguna u otra manera llevar a esas familias un rato de congoja, pero no saber dónde dejar una flor. Qué triste. Esta noche, para ellos, iniciamos este pequeño homenaje con la agrupación Yapu y estos tres versos para una historia. Me encuentras. me busca y no me encuentra, pero yo estoy aquí, jamás me fui. Cuando terminó la escuela y aunque muy tarde sea, con tres versos para una sola historia, ¿cierto? Bueno, solamente en este país yo creo que ha pasado que se ha demorado tanto en esclarecerse los hechos, pero no hay justicia que no tarde, ¿ya? Y bueno, en estos días se ha sabido de la justicia reparadora para Víctor Jara, que era algo que estaba ahí en el aire, ¿cierto? Y bueno, qué terrible eso, ¿eh? Qué terrible lo que aconteció también con el militar que se prefirió quitar la vida. Por ahí leí una frase que me llamó mucho la atención, que cobarde, la cobardía de ellos, ¿cierto? Bueno, se están haciendo muchas actividades hoy día también en el Museo de la Memoria, la Morenada, están allá a esta hora. Les mandamos mucho nehuén de aquí, los guerreros, a toda esa gente linda que está en este momento en el Museo de la Memoria. Y bueno, en aquel tiempo también acontecieron, bueno, ahora la televisión ya es más abierta, ya, después de 50 años uno puede saber cosas que jamás en la vida pudo verlas, que pasaron en esta patria. Y una de esas es el destierro, ¿cierto? ¿Cuántas familias quedaron disgregadas por el mundo, ya buscando exilio? Y bueno, el país nuestro tiene una memoria muy a corto plazo y se olvidó de que muchos países abrieron las puertas para que chilenos pudieran emigrar, ¿ya? ¿Por qué? Porque eran perseguidos, podían ser torturados y desaparecidos. Y ahí tuvo un rol muy grande algunos embajadores, algunos presidentes también, que abrieron las puertas de sus países, como el caso de Nueva Zelanda, Australia y tantos otros países que abrieron España, que abrieron las puertas para que chilenos pudieran viajar hasta allá. Tiempos difíciles, tiempos que la memoria nuestra se ha olvidado, y bueno, recuperar una democracia que hasta el momento no había sido democracia. Aquí hablemos las cosas como son. Recién este presidente ha podido ir haciendo cosas en pos de poder unir, aunque muchos no lo quieran, y otros que se aferran a decir que era lo mejor que le podría haber pasado al país. Qué terrible, ¿cómo un chileno puede desear la muerte a otro chileno? sea, ya está bien que le deseen la muerte a un, qué sé yo, no sé, a otro país, a un vecino, qué sé yo, por problemas limítrofes, aunque yo no estoy ni ahí con eso, que creo que el mundo no debe tener fronteras, ¿cierto? Pero bueno, aquí se armó como una guerra civil que hasta el día de hoy existe. No es mi caso, ¿eh? No es mi caso. Yo puedo hablar en primera persona hoy día, que hoy día uno puede hablar, ¿ya? Que yo no tengo esos rollos, no tengo rencores, no guardo rencores en mí. Creo que es tiempo de ir cerrando las brechas y que el país se una para poder crecer. Nuestros hijos, nuestros nietos necesitan de un país más unido. Y bueno, aquellos retrógrados que todavía insisten en dividir el país, y aquellos que ya son garrafales, que se agarren en la Cámara de Diputados para hablar de cosas que ya han pasado y que además afirman y reafirman que lo que pasó en Chile tenía que haber pasado. Bueno, estos días van a dar varias seriales, se abre una serial, los 100 días de Allende, y vamos a poder descubrir muchas cosas también ahí. Ya el otro día leía otra vez ahí una entrevista que le hacían a Alcaíno, el actor que lo va a encarnar a Augusto Pinochet, y decía que era una persona que antes del 11 de septiembre era una persona, era una oveja, pero resultó ser una oveja con piel de lobo, porque al día 11 de septiembre en la mañana ya quería exterminar a toda la gente que no pensara como él quería. Traicionó a los propios de él, traicionó al ejército, traicionó a todo el mundo. Y más encima alguien se atreve a decir que ese señor es digno de una estatua. No sé qué le irá a dejar una flor a él. Así que ojalá que Chile se una, ¿ya? Y que se una de verdad, por el bien de nuestra patria. Esta noche también queremos, a través de la música de un gran cantautor chileno exiliado, también por muchos años, y que desde el exilio siempre añoró, como él y muchos más, estar en la patria. Gracias a Dios que pudo morir en su patria. Me refiero a Patricio Mans. Esta noche nos interpreta esta gran poesía para aquellos que también tuvieron que este terrible destierro y tuvieron que emigrar desde su patria. Patricio Mans, Inti Illimani, el equipaje del destierro. Preguntas cómo fue el acoso aquel que obtuve. Metes la lengua en mi cabeza, en mi pesar, en mi algo. Y bien te dejo suponer que abandoné mi pueblo, que huí rompiendo el crudo umbral como un puma aterrado. Pero yo te aseguro que no me han quitado nada, puesto que de esa tierra no me podrán apartar. Pues cómo van a robar mi volcán y su volcana, desviar de mi alma el embocar del río con su ría, acharme en el paisaje el árbol con su arboladura, matarme a plena sien el rudo piojo con su pioja, quemar con un fósforo usual mi libro y su librea, juntarse el yatagán con mi dolor y su dolora, hacer aguar en temporal mi bote con su bota, ir en retirada mi conjuro y su conjura. Vibrar la cuerda de mi solfeo con su solfear. Tú me preguntas cómo fue la cosa aquel que obtuve. Pones el ojo girar en la estación de mi memoria y bien concedo que al final ganaron la batalla. Que falta conocer el resultado de la guerra, pero confieso que yo no extravié un grano de polen, puesto que de esa tierra no me podrán apartar. Con su casa, adelgazar mi saco vecinal con su saqueo, lucir mi canto universal de grillo a su grillete, vaciar de contenido mi araucano y su araucaria. Cavar con fúnebre placer mi tumbo con su tumba, frenar la turbulencia de mi gesta con su gesto, el choque de mis esperantes con su esperadura, el equipaje del destierro es mi maleta de humo. Patricio Mans con Inti Illimani, este equipaje del destierro, ¿cierto? Dirigido a toda esa gente que divagó por muchos países, incluyendo a Inti Illimani. Oye, vamos a contactarnos y conectarnos a esta hora con nuestro amigo Sergio. Estamos en espera de su llamado para contactarnos con él, porque ha sido varias semanas que hemos tratado de contactarnos con él, así que hoy día me pegué el pique hasta su casa y nos pusimos de acuerdo hoy día. Vamos a ver cómo resulta esta comunicación de esta noche. ¡Aló, Sergio! ¿Cómo estás? ¡Ay, Sergio! Bájale un poquito al volumen a la radio para que nos escuchemos mejor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Gente, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Buena, Sergio, que al fin te pudimos escuchar. Tantos días sin poder saber de ti. Pensamos que te habías caído del techo tratando de poner la antena. Pero que cuando yo llamo usted... ¿Viste? Me está echando la chica, que se te cortó, ¿eh? ¡Oye! Sí, estamos al aire. Tú tenés que hablar nomás, dale. Todo lo que hablo siempre nomás. Sí, pues compadre, ¿cómo te ha ido? Buenas noches, aquí estoy pasándola un poco bailando con la fe hasta me llamar a la pega. Bueno, Sergito, este país no está mal no está mal una sola cosa, está mala casi todas las pegas, y vienen tiempos difíciles para nuestra patria. Hay que prepararse, hermano. Estoy juntando las letras, ya tengo para hacer una sopa. Oye, Sergio, No habíamos sabido de ti, habíamos puesto igual los boleros porque creemos que es muy respetuoso mantenerte vivo, que es la idea. Pero gracias. Nosotros necesitamos que la gente colabore con Sergio y lo pueda encontrar en los distintos lugares donde Sergio habitualiza estar. Así que vamos a dar estos lugares para que toda la gente que nos escucha, que es de acá de la provincia Cordillera, vaya y lo visite y pueda encontrar un lindo armácigo para esta temporada, poder tener su ajito, su ajicito, su tomatito ahí y esperar que es el tiempo de siembra. Entonces, Sergio, quiero que me des todos los lugares donde tú te encuentras de lunes a domingo. Bueno, el día voy a Ejército Libertador con Menadier. Ya, yo te voy repitiendo. Tú estás en Ejército con Sargento Menadier. El día viernes. Se te va. Casa. Pero llamen nomás, digan Sergio, y yo salgo. Ya, el día viernes entonces está en Clavero con Coquimbo. El día sábado. Ya, el día sábado yo lo voy a ayudar. Están en la Feria Grande, ya, ubicado por ahí entre José Luis Co y 21 de mayo. Por ahí ustedes lo ubican a Sergio. Es el día sábado. Santa Elena, sí, pues si lo estoy dando, pues Sergio, que no te puedo escuchar bien, entonces yo como me sé los lugares, te estoy apoyándote de acá. Ya, el 21 de mayo, el día sábado, ya, perfecto. Y el día domingo te encuentras cerca, en la calle Arturo Prat, cerca de la calle Ecuador, me parece, ¿ya? Bolivia, ya, Bolivia, me salté de país, ya. Vicente. Y el día domingo, es el día domingo, y el día lunes lo encontramos en la casa de nuevo, ¿ya? Lo encontramos en Clavero con Coquimbo. Ahí está. Y el día martes está en Alcalde Malebrán, casi al frente de la parroquia San Paulo. ¿Ya? Esos son los lugares donde Sergio habitualiza estar todas las semanas. Usted lo puede encontrar, puede ir a ver una plantita, si quiere regalar, regale una plantita que es muy importante en estos tiempos. Y Sergio le va a dar además el dato de cómo poder mantener esa plantita con el agua, con el sol, qué sé yo, dónde plantarla, dónde acomodarla. Así que no se olvide de que Sergio está en varias partes acá en la comuna y usted lo puede visitar. Pero si quiere ir a su casa, tiene que ir los días viernes y los días lunes en Clavero con Coquimbo. Se nos fue el Sergio. Como toda la semana, va y vuelve. Dijo que iba a arreglar el teléfono, pero parece que se lo dejaron peor. Así que Sergio, no te escucháis nada. Quiero que decirte eso. Estáis gritando ahí, te voy a quedar sin garganta y no te escuchamos. Así que no sé qué vamos a hacer. Así que vamos a dejar que por interno le des a ver si te podéis comunicar por interno con el... No cortes, porque ahora te va a atender el Sebastián y tú le dais el bolero al Seba, ¿ya? El bolero, y nosotros lo retransmitimos aquí. Así que lo que vamos a tener que hacer contigo es que lamentablemente, como ahora el horario va a cambiar a partir del sábado, a ver si un día en el mes venís para acá, ¿po? ¿Ya? Así que eso, pues, para que les voy a repetir para que no se olviden de Sergio, que es nuestro guerrero del arco iris y que siempre está ayudando al programa, a la gente, tiene una voluntad de mucha sobra, ¿ya? Entonces el día martes ustedes lo encuentran en la Feria de Alcalde Malebrán, cerca de la parroquia San Paulo. El día miércoles lo encuentran en la calle Eduardo Cordero, y el día jueves en Ejército Libertador con Sargento Menadier, el día viernes en su casa, el día sábado en Balmaceda con 21 de mayo, el día domingo en Bolivia con Arturo Prat, y el día lunes otra vez en Clavero con Coquimbo. Oye, repetí varias veces porque el otro día me retó, me dijo, oye, chino, me pasáis ni publicidad, loco, chilamanza publicidad, imagínate cuando echamos a andar el programa. Bueno, no pudimos saber cuál era, no, hasta se le cortó. Trata de intentar de nuevo, Sergio, y llama al Sebastián de nuevo, ¿ya? A ver si esta vez te va bien y podís provocar el bolero, por loco. Que Don Abdón ahí está con la oreja parada al lado de la radio y quiere saber cuál es el bolero que te vaya a tirar hoy día, ¿ya? En un día muy especial, además, ¿eh? Un día muy especial. De ahí vamos a dar algunos datitos también con respecto a las actividades que se van a realizar, ¿eh? Tengo una actividad. Oye, le vamos a mandar un saludo también a nuestro amigo el Taqui Mago, ¿ya? ¿Se acuerdan de él? Que estuvo aquí con nosotros. Le mandamos un saludito que está escuchando. A los amigos de La Maya y también a Benjita Torrico le repito el saludo porque está en un consultorio ahí con un amigo y lo está escuchando allá en Iquique. Ya, bueno, vamos a ir al bolero, pues lo vamos ahora mismo, vamos de lleno, ya que pudimos lograr que Sergio nos mandara el bolero Don Abdón. Algo entrecortado, medio gangoso le salió. Y dice como que está tan pobre él en estos tiempos, que el bolero se lo va a dedicar a la pobreza misma, con Lucho Barrio, Amor de Pobre. Nada te prometo, porque nada tengo. Quiero que conozcas toda la verdad. Yo nací de pobre, lo quiso el destino. Mas también los pobres tienen derecho de amar. Tienes que quererme sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad. Yo te entrego mi alma entera y desnuda y prometo amarte con sinceridad. Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad. Si te interesa esa propuesta de cariño, dímelo ahora porque ya no aguanto más. Amor de pobre no es mentira ni es pecado, es la más linda intención del corazón. Si te decides a quererme, te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor. Puedo darte amor de pobre con orgullo y humildad. Si te interesa esta propuesta de cariño, dímelo ahora porque ya no aguanto más. Amor de pobre no es mentira ni es pecado, es la más linda intención del corazón. Si te decides a quererme, te lo juro, voy a cuidarte Ahí está el bolero, pues, Amor de Pobre, le dedicaba Sergio esta tarde. Oye, me repetía Sergio y me decía, día sábado, feria en José Luis Co, esquina Santa Elena, ¿ya? Para que no se pierdan el día sábado. Ya, ahí sí que sí. Ya no, no me va a retar más. Ya. Oye, saluditos a quienes siempre nos escuchan, ya en este día tan especial. A la Paulita, a los amigos de allá de Melocotón, que teníamos una tocada con, por allá este sábado, pero se corrió para el, perdón, para este domingo, se corrió para el próximo domingo porque se anuncia agua este fin de semana. Así que para que sepan los chiquillos de allá de Melocotón, que se corrió la actividad en el cajón para el próximo, este domingo al otro. No sé si vamos a poder estar, yo por lo menos ahí ya se me complica un poco la cosa, pues tengo algunas cosas que hacer. A mi amigo de Champs, que también está ahí escuchándonos como siempre todos los miércoles, pronto desde allá de la población Onato Co 3, ahí él está, le mandamos un saludo al de Champs, que recorra harto en su tronco móvil. Bueno, a la Paolita ya la nombré y a todos los que nos están escuchando ya a esta hora de la noche. Bueno, chiquillos, vamos a seguir con este pequeño homenaje que tenemos esta tarde con una canción muy hermosa. Nos vamos a recordar de tiempos de Radio Umbral, de un gran amigo que hoy día radica por allá en San Antonio. Me refiero a Jorge Venegas, que nos va a interpretar una canción que nos habla de una mujer muy valiente, ya, que se llamaba Tatiana, y que cuenta la historia de Tatiana, que se inmoló al saber que la CNI venía por ella, y ella sabía que iba a ser torturada y dejada y violentada y violada, prefirió inmolar. Esta canción Jorge la escribió hace muchos años en memoria de Tatiana. Vamos a escuchar Tatiana en el viento con Jorge Venegas. Eterna para el que siembra bastante, la vida es eterna, no tiene final. Los sabuesos aúllan al compás de la noche, embriagando las sombras con fiebre y delirio, congelando los rayos que bajan del cielo, congelando los rayos con ira y con miedo. Presagios que sellaron tu suerte, los malos augurios de grito y silencio, caen los traidores, amantes de la muerte, y renacen victoriosos los vencedores. Detrás del aliento mortal de una bomba aparece tu imagen despierta y desnuda. Detrás del aliento mortal de una bomba aparece tu imagen Tatiana en el viento. Tatiana en el viento. Oh, oh, oh. Tatiana en el viento. Tatiana en el viento. Estaba Jorge Venegas con una preciosa canción, Tatiana en el viento, ¿ya? Y bueno, esto es un recuerdo muy grande, ¿ya? Y también un recuerdo muy grande a este gran cantautor chileno, radicado en San Antonio. Pero el Jorge Venegas, vamos pelando, ¿eh?, tenía un amigo yunta, porque él no iba a ningún lado si no iba con su amigo. Y esta noche también no queremos dejarlo de lado, no queremos separarlo. Y hemos traído también a la memoria a un gran amigo que radica hoy por hoy en Pichilemu. Le mandamos un saludo bien grande a nuestro amigo Raúl Acevedo, ya, que nos va a interpretar una canción que también tenía que ver con aquellos tiempos, el tiempo de las ollas comunes. Ya que hoy día, bueno, en el alzamiento social, en la pandemia, se volvieron a reintegrar estas ollas comunes en las poblaciones, pero en aquel tiempo era puro empuje, oye, puro empuje. Hubieron momentos muy difíciles de escasez, ya yo me acuerdo mucho de eso, ya, de mucha escasez de alimentos, y teníamos que hacer cola. Tengo en la memoria de niño, una memoria que nunca se me va a olvidar, se me va a salir de mi mente, que me mandaron a comprar harina al molino de acá de nuestra comuna, de Puente Alto, y había un regimiento ahí que hoy día no existe, y de ahí, de la guardia del regimiento, salió un concristo, no sé, yo era muy chico, no distinguí grado, ni distinguí que era un militar, que disparó a quemarropa y mató a una señora con un bebé. Eso nunca se me va a olvidar. De verdad que antes se mataba a destajo y la impunidad. Entonces, algo que vivimos todos los chilenos, y nosotros esta noche queremos recordarlo, porque igual duele el recuerdo cuando uno lo ha tenido en carne propia, sobre todo, pero no podemos vivir con ese rencor siempre, ¿cierto? Tenemos que ir sobrellevando, porque muchos, yo me río de alguna gente que discute y ellos ni siquiera vivieron el tema como lo tuvimos que vivir nosotros, nuestra juventud, ¿ya? Yo me acuerdo que yo estudié en un colegio, en el liceo de acá de Puente Alto, pero en la nocturna recién me encontré con un profesor de inglés, le mando un saludo, lo recuerdo, no sé si me está escuchando, pero el Memo Vidal. Y recordándonos de aquellos tiempos cuando los militares entraban a las salas de clase para sacar los alumnos. Entonces, eso no lo vivió esta juventud. Entonces no podemos no hoy día no recordar a los detenidos desaparecidos. Aprovecho de mandarle un saludo a todos los amigos que hasta ahora están provocando una marcha que nació justamente en el regimiento y está terminando en el memorial acá en la gobernación de la provincia de Cordillera. Y también les quiero hacer una invitación para este 2 de septiembre, para el mítico Teatro Palermo, donde ¿cómo se llama? Van a encontrarse en un homenaje a este gran cantautor chileno Víctor Jara. Y se van a reunir en la mañana en un oratorio que va a partir a como a las 10 de la mañana en la calle Nemesio Vicuña 666, ¿ya? Va a haber un oratorio de aquel tiempo de Víctor Jara, qué sé yo. Y en la tarde, en el Teatro Palermo, se presentará... déjeme ponerme los antifaces porque no veo nada. Para darle la invitación, para este sábado 2, ya se presenta la Charito Segovia, ya con Atmósfera Libre. Se presenta el Patito Andrade con su guitarra. Se presenta el grupo Rómulos, de mi gran amigo, que no, lo elegí que viniera, pero no llegó. El Esteban, que es de Rómulo. Se presenta también el conjunto donde Víctor Jara formó parte por mucho tiempo, Cuncumén. Se presenta por Puente Alto la agrupación Ayá o Aya, ¿eh? El grupo Chequén y un plato demasiado fuerte para nosotros. Se presenta Don Osvaldo Torres, ¿ya? Con la Silvia Balducci y nuestro queridísimo amigo, el mentao Manguera, ¿ya? No se olviden, esto es totalmente gratuito y parte a las 6 de la tarde en el Teatro Palermo este sábado 2, ¿ya? Y como les repito, el conversatorio desde las 10 de la mañana, ahí donde les dije ya. ¿Ah? El día 9 de septiembre en Cerro Navia, se vuelve a repetir, Teatro Municipal de Casa de la Cultura, las Artes y la Ciencia, Violeta Parra, ¿ya? Mapocho 7360. Ahí se va a hacer el otro homenaje a este gran hermano como Víctor Jara, ¿cierto? Mataron al hombre, pero el espíritu y la música quedó para siempre. Y bueno, y vamos a dejar a este amigo, a nuestro amigo Raúl Acevedo, hoy día de Pichilemu, de Punta Lobo, ahí está haciendo surf. Raulina Acevedo, con todo cariño para ti, simplemente despierta María. Hace un tiempo que en la Pobla las cosas están cambiando y se ve como que la gente se está organizando. Con decir que hace unos días una olla común paramos y no estaba la María, pucha que la extrañamos. Decidimos ir a buscarla pa' integrarla a la cuestión. La encontramos lagrimeando frente a la televisión. Déjate de teleseries y mira la realidad, que nadie aquí va a venir a regalarte dignidad. En el kiosco de la esquina los titulares del diario hablan del cometa Halley y del colo que está malo. Y tú con más fantasías todavía no has pensado que le vaya a echarle al agua para convertirla en caldo. ¡Ay, María! Manuel siempre decía que era y compañera fiel, que estaba ahí junto a su lado en la tarea de crecer. Después que se lo llevaron, solo supiste llorar, y ya es tiempo que esa pena va a ir entrando a disipar. Ven, María, que tú eres fundamental en la lucha por la vida, el trabajo y la igualdad, porque son miles y miles los que junto a ti estarán levantando las banderas de la clase. clase popular. Lanza una paloma al vuelo que pronto regresará con todas sus compañeras anunciando libertad. Vamos, echa leña al fuego, el guiso hay que calentar, que los cabros ya se tienen que ir a hacer la barricada. ¡Ay, María! Ya pues, María, el primer rayo de sol que se asoma por tu ventana te levanta de la cama, hoy día debes trabajar firme como un roble viejo, va y mordiendo las penas, pero una sonrisa llevas, porque sabes vencerás, pero una sonrisa llevas, porque sabes vencerás. María. Ahí estaba el Raúl Acevedo, gran amigo, ojalá algún día lo podamos tener aquí en Los Guerreros del Arcoíris, conversando de tantas cosas lindas con el Raúl, con el Jorge, un recuerdo muy hermoso en el Teatro Cariola y el encuentro de cantautores por Radio Umbral. Qué pena, extrañamos tanto esa radio, ojalá algún día naciera una radio de verdad como la Radio Umbral. No podemos seguir sino ¿cómo se llama este? Tratando de traer a la memoria, ya me quedé un poquito pegado porque esos momentos difíciles cuando uno tiene recuerdos y recuerdos que no son muy, muy gratos de recordar, uno quiere sacarlos de la memoria, pero siempre son un fantasma que está ahí, que está ahí, ¿ya? A veces también cargar con una muerte, uno también como ser humano, cristiano, uno juzga también con rabia, ¿cierto? La impotencia también, el no poder tener una justicia digna, ¿ya? Donde no poder ir a dejar una flor, así de sencillo. Y después que con el correr de los años haya sabido de cómo se provocaban esas muertes, o sea, bueno, otro día a través de todo esto que está pasando, que no sé si, como dicen algunos, que no sé si es para bien o para mal, que van a polarizar el país, no lo creo, porque hoy día los jóvenes tienen otro pensamiento, viejos retrógrados, de verdad que les digo, no, los jóvenes piensan de otra manera, ellos ven su futuro y lo van a ver forjado para donde vaya, y donde les quede mejor, entiéndanlo, es la vida de ellos. Nuestras vidas ya pasaron. No podemos vivir de recuerdo, pero no podemos vivir sin justicia. Eso no. No podemos vivir sin verdad, porque si no, se vuelve a repetir. Y lo que pasó en Chile fue terrible. Para un pueblo chico, porque también le pasó a España con Franco. O en Italia con Mussolini y así. O en Alemania, con tanto loco suelto, ¿cierto? Entonces, no queremos que eso ocurra. Queremos también, yo como todos los chilenos, yo en lo personal respeto mucho las Fuerzas Armadas, un cariño muy hermoso al ejército, sobre todo, donde de alguna u otra manera me crié, pero no con faltar el respeto a los derechos humanos. Imagínense para mí cómo fue cuando niño ver cosas así, el 11 de septiembre, ya en la panadería de ahí de mi población, de la PAC, de la Pedro Aguirre Cerda, estábamos esperando el kilo de pan. Me hacía memoria en todos estos días que he visto televisión y he visto todas estas cosas. Me hacía memoria de la señora Victoria de Vicuña, de mi población, que pertenecía al JAP. Y entonces entregaban unos pollos. Era así la vida, porque había un... gente que tenía más dinero escondió las cosas, pues entonces los pobres no tenían que cómo poder recurrimos a muchas cosas. Yo sé que muchos que me están escuchando esta noche se van a recordar del azúcar quemado para hacer té. O quizás la manteca, que era la mantequilla. Pero crecimos con ese esfuerzo, pero crecimos con la población. Crecimos con la ayuda social, crecimos con el amor del prójimo, con saber que mi compañero, mi vecino necesitaba azúcar, y eso que hoy día se perdió. El individualismo, el capitalismo trae esta disgregación de personas, pero nosotros como andinos no lo vamos a permitir. Bueno, vamos a seguir con este pequeño homenaje, pero luego vamos a venir a lo que nos corresponde, que es la música andina, ¿cierto? La que nos une todos los miércoles. Vamos a escuchar al gran Víctor Jara, ¿cierto? De donde quiera que él esté, sabe que hay muchos Víctor Jara. Todos los días nacen Víctor Jara. Veía en el Facebook una cantidad de niñas que ahí la Rosario le ponía una cosa muy hermosa, y que tocando una canción de Víctor Jara. Qué hermoso. Qué hermoso que en los colegios esté pasando eso. Ya que se reconozca de una vez por todas la imagen de este hombre que fue de la población. En este manifiesto, Víctor Jara. Thank you. llega todo. Y donde todo comienza. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Nuestro Víctor Jara, ¿cierto? Y nuestro, le digo, de los guerreros del arco iris, porque aquí de los 30 años, Víctor Jara ha estado siempre, siempre. En cada minuto de nuestras vidas, que uno que diga que es folclorista y no ni siquiera sepa de lo que es Víctor Jara, mejor no se diga que es folclorista, ¿cierto? Es parte de nuestra historia, de nuestra vivencia, de una vivencia normal, como la describió él. En temas tan tiernos como Luchín, ¿cierto? La miseria. Bueno, pero con esto le damos fin a este pequeño homenaje que le hemos hecho esta noche a los detenidos desaparecidos, a los torturados, a las mujeres que hoy día han podido contar las fajezas que podrían haber hecho ellos. O sea, de repente tenemos muchos comportamientos animales, ¿cierto? Yo digo, no puedo entender que una persona que crea en Dios pueda ser capaz de hacer tanta maldad. Pero bueno, esperemos que este mundo vaya cambiando, como decía lo iracundo, ¿ya? Que esta humanidad pueda cambiar, y eso es tarea de los jóvenes. Que la escuela, la lectura a través del computador hoy día, la tecnología, se le abran las mentes para pensar que nuestro país, teniendo tanta riqueza, todo se va para afuera. Todo se va para afuera. ¿Qué hubiese sido, ya que estamos en estos años de hablar de cosas que pasaron en este país, si don Eduardo Frei junto a don Salvador Allende, que ahí hablemos de estadistas, y don Jorge Alessandri, por supuesto, estadistas, estamos hablando de estadistas, no estamos hablando de lo que lo ha pasado con los demás que han dirigido el país. Ya, con todos los respetos que me merece la presidenta Bachelet, porque sí que le tengo respeto, primero como mujer y segundo como una mujer que sufrió en carne propia la tortura y la pérdida de su padre. Sí, un respeto muy grande a la presidenta Bachelet. Bueno, vamos a ir a lo nuestro, a lo que nos une todo cada miércoles, que es la música andina, y esta noche la vamos a abrir con un grupo de amigos que ellos son de, ya les cuento, se trata del grupo Tamaya, que esta noche nos van a contar un poquito de su historia a través de su propia historia, ya. Aquí yo les voy a leer lo que me mandó nuestro amigo. Este día hicimos todos los contactos para que hoy día lo están escuchando allá. Ellos, claro, van a venir acá, nos van a visitar, así que vamos a poderles conocer. Por ahora se los presento. Claro, ya. La primera producción musical en formato cassette se grabó en el mismo año de su formación en la ciudad de Santiago, titulada Voz y Sentir del Limarí. Y en el 1991 sale a la luz la segunda producción musical, compuesta solo de canciones originales del grupo llamado Temporeros. También grabada en la ciudad de Santiago. Después dice, a ver, es un poquito, algo diferente fue en el nombre del primer disco de la banda, que incluyó canciones, creaciones propias, y en este disco se mostró una evolución del grupo en cuanto a la inclusión de instrumentos nuevos que no se habían usado en producciones anteriores, como batería, paneles electrónicos, pianos, bronces, entre otros. Bueno, esta noche vamos a conocer su música, pues, por primera vez acá en Los Guerreros del Arcoíris, y de una serie de grupos, chiquillos. Con esto también les queremos decir que están abiertos los canales de Guerreros del Arcoíris para que nos manden música de todos los lugares donde de alguna u otra manera ustedes se están formando. Nosotros queremos ser de alguna u otra manera un puente para que bueno, estamos buscando, se perdió la teníamos todo preparado, bueno, ahí está. Sí, bueno, vamos a escuchar esta tarde, noche, de última semana de este horario de invierno. A ver, vamos a escuchar si nos resulta. Ahí sí, tenemos todo listo, chiquillos. Esta noche con nosotros, desde Ovalle, el grupo Tamaya, Niña Perdida. Sale el sol por la mañana, se despierta la nostalgia y ya no estás aquí. Y esa escarcha en el invierno se derrite en primavera, se convierte en una lágrima. Y la leíste, lo equivocamos, oye, pero mil disculpas, mil disculpas. Ya vienen ustedes, sí que vienen ustedes, de verdad. Pero lo equivocamos, que fueron justamente hoy día, nos mandaron dos primicias. Y ahí entre las dos primicias nos equivocamos, mil disculpas. Perdón, es que se caen los aviones, no vamos a caer nosotros. ¿Ah? Menos mal que el amigo de Cajamarca dice Cajamarca, si no, lo mandamos con todo hasta el fondo, ¿no? Ahora lo andamos buscando y ya estamos casi listos. Y Niña Perdida se llama. ¿Ya? Búscalo, búscalo, búscalo hasta que lo encuentres. Pero él te lo mandó a ti por WhatsApp. Sí. ¿Por qué no lo haces? ¿No? Oh, qué bien, cabrón. Estamos fritos. Vamos a quedar en deuda. Sí. Vamos a quedar en deuda. Uy, más mal todavía. Se los complicó todo. Pero a lo mejor por algo será, vos. Quieres que vengan, ¿cierto? Sí, no, pero escuchan. No, lo dejamos para la próxima semana, pues. Sí. Ya. Muchas disculpas, chiquillos. nos equivocamos. Ustedes mandaron el tema al correo. A ver, hace el intento. Ya, vamos a hacer el intento, todo el intento. No vamos a tratar de quedar. En el intento nos vamos a quedar. Sí, pues venía Cachamarca, ahora venía Cachamarca, que esta era la primicia, ya, de un tema que no. Ellos son los siguientes invitados, entre paréntesis, de la próxima semana. Cachamarca va a estar con nosotros. Y bueno, nos mandó desde allá del norte también, nos mandó este temita, ya que estábamos escuchándolo. Quedamos en deuda, vamos a hacer todo lo posible para retomarlo del grupo Tamaya. Un error de ¿cómo se llama? De producción. Sí, ¿no? Ya, pero mientras puedes, ojalá que puedas abrir el correo de ahí. Sí. Oye, sí, pues si lo están escuchando, que lo manden al WhatsApp de... A ver, dale. Oye, yo, mientras tanto, les vuelvo a repetir de la actividad de este sábado 2 en... espérese. Ya lo busco. Andamos medio lento. Sí, aquí este sábado 2, entonces, 50 años de un canto truncado. Homenaje a Víctor Jara, en la comuna de Puente Alto, el Teatro Palermo, Avenida Concha y Toro, número 176, Metro Plaza de Puente Alto. Música en vivo desde las 18 horas, ¿ya? Y se presenta Chacura, Rómulos, Cuncumén, Aya, Cherquén, La Rosario Segovia y Atmósfera Libre, Patricio Andrade, Jorge Céspedes del Manguera y un tremendo invitado que es... me faltaron, Rómulo, Cuncumén, ahí así. Y el invitado de honor, Osvaldo Torres, con Silvia Balducci. Así que este sábado no se lo vayan a perder, ¿eh? Y mandan todo lo que... ¿Quién le auspició? Es bueno de repente nombrar a esa gente que se la juega por la cultura, ¿por cierto? Aquí hay varias: Red Exodía, Memoria Sonora, Cerro Navia, bueno, Víctor Jara patrocina. De la Fundación Víctor Jara. De la Fundación. Oye, muy hermoso, ¿eh? Todos los que se unieron para hacer esta tremenda invitación. Queridos compañeros y amigos, vecinos, tengo el honor de invitarlos a un hermoso homenaje a nuestro poeta truncado en el marco de los 50 años del golpe militar. Los esperamos en una jornada inolvidable. Si te refieres a este, agradecer, porque también es parte importante de la llegada y recuperación de la memoria. Este proyecto con la Fundación Víctor Jara, en momentos como hoy, donde se ratificó sentencia y se confirma el asesinato, es importante mantenerlo vigente, presente, y espero les guste porque ya ha sido un largo camino. Bonitas palabras. Bueno, están todos invitados. ¿Listo? Ya. Ahora sí, oye, volvimos con Tamaya. Hoy día nos hemos mandado muchos condoros, pero no queríamos quedar mal, compadre. Porque algún día vamos a ir a Ovalle y después vamos a ser personas no gratas. No, compadre. Aquí está. Desde Ovalle, para todo el continente andino, para América Andina, para toda la gente linda que nos escuche, por primera vez sonando en Guerrero del Arcoíris. Grupo Tamaya de Ovalle. Niña perdida. El dolor que me causó tu desamor, comprenderías que al final la única ilusión fuiste tú. Cuando me hablabas de andar por la vereda del amor y me besabas con pasión, yo me creía tu calor, tu calor. Oh, caminar como si nadie más siguiera, como si el mundo solo fuera para vos. Si nunca fuiste fiel conmigo, nunca fuiste fiel, porque tan ciego fui de ti, tan ciego. Nos quedamos hasta sin internet, pero bueno, no importa, ahora de aquí a pura ñeque no va ya. Oye, espero que no le hayamos defraudado a esta gran agrupación. Y bonita la melodía, conversamos acá con el Seba, como que directo al corazón. Oh, estos cabros eran muy romanticones, estos de Ovalle. Hay que tener cuidado con las santiaguinas que vienen los ovallinos. Oye, vamos a seguir con este pasar, pues no podemos dejarlo ahí en el aire porque los tiramos sin querer queriendo. Pero esta noche nos mandaron este temita, ya. ¿Viene de acá? Sí, vos. Vamos a hacer todo el injerto ahora, va a salir del paso y obviamente. No, ellos son de Ovalle, es difícil que vengan. No son los otros que vienen de otros lados, que son de por acá, de Quilicura. No, los de Ovalle va a ser más difícil. Pero algún día quizás pueden estar acá. Quizás, uno nunca sabe, ¿cierto? La magia de... ¿Sí? Y vamos ahora con ellos. Pero, ¿qué? Estoy... Ya, esta noche entonces ahora sí, pues, de los Cajamarca, que son nuestros siguientes invitados, pues ellos vienen el próximo miércoles. ¿Qué miércoles es ese? ¿Qué miércoles? ¿Alguien? 6. Claro, ahí está. Así que, para que alentar motores entonces, pues, una primicia, me dijo él, de una primicia. Ya, vamos a escuchar esta primicia, pues. ¿Dónde estarás? Cajamarca. se despierta la nostalgia y ya no estás aquí. Y esa escarcha en el invierno se derrite en primavera, se convierte en una lágrima. Y el corazón se desespera, va brotando la amargura de mi llanto y mi querer. No busco más si mis recuerdos se han encargado de mi mente y ya no puedo comprender dónde está. Llega la noche y su nostalgia, acompañarme aquí en mi cama, el sentimiento que no calma. Y el frío invierno que lo calma, el tibio sol por la mañana, solo me queda la esperanza. Y el corazón se desespera, va brotando la ¿Dónde estará? Taquirari, bonito. Oye, bien romanticones los nortinos, ¿eh? Se traen todo el cariño la otra semana, así que para todas las chiquillas de los Guerreros del Arcoíris que estén atentos, ¿eh? Estos chiquillos que vienen del norte de Santiago. Y también escuchábamos a Tamaya, que es de Ovalle. Y así vamos a ir escuchando dentro de la semana, contactándonos con más grupos para que nos puedan mandar su música y poder cambiar un poco la pauta de no tocar, bueno, con todo el respeto que nos merecen los demás grupos, pero dar la oportunidad también a estos grupos emergentes que además son de provincia y bueno, los guerreros de Arcoíris somos una IYU, somos la familia andina y estamos todos aquí, estamos todos en la misma. Así que saludos gratos para estas agrupaciones que están tocándolo. Pero ahora venimos con otra más, que es de más al norte todavía. Y que además acaban de ser ganadores del Festival de la Patagonia. Así que esta noche nos acompaña Caucari, Niño de Cobre, ¿ya? de estos chiquillos del norte que fueron galardonados y fueron presentados, así que ha sido un orgullo también para los guerreros del arcoíris. La música andina a veces se viste de gala y esta vez se vistió, pero tremendo gala, y se veía muy bien el Chapulín, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar a Caucari. ¿Ya bajaron el lienzo? No, lo queremos bien arriba, porque los músicos que vienen ahora quieren sentir que efectivamente están presentes. Niño de Cobre es una canción que representa a Calama, de la autoría y composición de Eduardo Paredes Olivero. Ciudad Calama, Chile. Canción Niño de Cobre, del autor y compositor Eduardo Paredes Olivero. Aquí está Caucari. Manos del hombre cobra vida y sentido. Un chango pastor lo mece en su bote de estrellas, y el alfarero lo pule con sus manitos de greda. Y una chamantera teje sus sueños de enredadera, que crecen como la parra. En vino torna su llanto en vendimia alegre y serena. Naces este desierto inhóspito y calcinante, forjado por muchos hombres de roca sangre, piel morena curtida por el sol inclemente. Hombre se cobre, volviendo el mineral, uniendo sueños, canto de ancestral. Nace ese suelo rojo y tan noble como su gente. Respeto por la tierra, sabiduría y cariño. Y así vuelve al desierto con ropa que es quecido. Una herencia entregada por una patria a su niño. Y una chamantera teje sus sueños en enredadera, que crecen como la parra. En vino tornar su llanto en vendimia alegre y serena. Naces de este desierto inhóspito y calcinante, forjado por muchos hombres de roja sangre, piel morena curtida por el sol inclemente. Hombre se cobre, cortando el mineral, uniendo el sueño, arco de ancestral. Nace ese suelo rojo y tan noble como su gente. Hombre se cobre, bueno, ahí está Caucari de Calama, los chiquillos, ¿no? Bien al norte, y se fueron bien al sur, y eso, les fue muy bien. Bonito tema. Bueno, esta noche hemos querido de alguna u otra manera empezar a buscar la nueva trova, la nueva semilla que crece, ¿cierto? Ya que va creciendo en este mundo cultural que debiera de ser siempre, no en el mes del 18 nomás. Todo el año, por el amor a Violeta Parra, por el amor a Víctor Jara, todo el año, folclor, chiquillo, folclor la semilla. El otro día estuve en el pueblito de artesanos de Pirque y se presentó la agrupación Centro Cultural Nativos, de acá de Puente Alto, con su ballet folclórico, que lo hizo espectacular. Ya, sobre todo mi nieta aplaudía mucho, mucho, porque bailaron la cueca, pues chiquillo, y también polca y un montón de folclor. Claro, es como una presentación guasa del estilo de los fundos, ¿cierto? Así como que se vestían las señoras de los fundos. Guasos de salón. Claro, guasos de salón. Pero que también forman parte de nuestra patria, obviamente, ¿cierto? Como que en el tiempo de la colonia también existían las fiestas. ¿Sú? Siempre existió, ¿sí? Claro, o sea, siempre. Y bueno, pero el folclore debía ser siempre, el folclore musical. Porque la palabra folclore es muy amplia. Ya radican los artesanos también, los pintores, cultores, heladeros, de los que venden el motemey. Bueno, todo es folclore. Guerrero del Arcoíris, de alguna otra manera, en estos 30 años ha difundido el folclore. ¿Ya? Hoy le queremos mandar un saludo a la señora del Sergio, porque está de santo. Me quería que le cantara una canción de Camilo VI, y ahí sí que se guayancó. No, pues Sergio, si nosotros no podemos. Mañana el chico Barete la toca en la mañana. No podemos salir los tantos. Bueno, vamos a ir a donde nuestros amigos, ya que también se presentan este sábado, creo, si lo buscáis. Hachainti. Oye, estos chiquillos de San Bernardo, grandes amigos míos, les mando un gran cariño para el José Hernández Cachito, director de la agrupación, y también al Jimmy y bueno, a estos grandes amigos, y al Ramón Gallardo también, aunque uno siempre lo va a meter ahí en la chuchoca, ¿cierto? Y tiene que estar metido ahí, pues está frito ahí, pues, el colorín. No puede ser el Hacha Gallardo, ¿ya? Hacha Gallardo, ustedes dos lo conocen, pues, famoso Hacha Gallardo. Bueno, ¿cuál tema? El tema es Fábula de un Sueño esta noche. Nos van a acompañar con ese temita, ¿ya? ¿Ya? Un temita, eso parece que una toa, ¿cierto? Así que vamos a escuchar a Hacha Inti de San Bernardo. ¿Ya? Que nos anuncia que por ahí los vamos a buscar porque van a tocar estos días, ¿ya? Para que los puedan ir a ver en vivo. Hachainti. Sí, también vamos a quedar ese datito, ¿eh? Ya. No, mira, tocan el 8 de septiembre en un concierto íntimo. Ah, buena. En la Radio Plaza Dignidad. A ver, ¿por qué te has caído el micrófono y lo leí? Concierto íntimo, Hachainti. Por Radio Plaza Dignidad. El 8 de septiembre a las 9. Creo que es con cupos limitados, que son como 35 personas, algo por así. Ah, pero los puros amigos. Es gratis. Ajá. No, sí, hay que pedirle entrada a ellos. Yo cacho que ya están listos. Sí. Bueno, pero para los que no puedan ir, esta noche está con nosotros, pues aquí, con los Guerreros del Arcoíris, como siempre. Hacha Inti y Fábula de un Sueño. Lloran ondear las esperanzas, las alegrías de las cumbres bajarán, los felinos y los ciervos se abrazarán, y el vuelo de las aves vendrá la paz. Esta es la fábula de un sueño. Ovejas se entenderán. las ovejas se entenderá. Y los carroñeros que han dañado a la humanidad no vendrán a esta fiesta de paz. Y los carroñeros que han dañado a la humanidad no vendrán a esta fiesta de paz. Bueno, ahí están los Hacha Inti, fábula de un sueño. Oye, mejor estaba aquí con el Sebastián, de tanta historia. Fueron mis compañeros en Guamari y, pucha, que pasamos historia. Yo, bueno, son muchas, pero no las puedo contar todas. Algún día las voy a contar, ¿ya? Con un vaso de vino, sí, po. Claro, si no, no las largo, ¿ya? Hay una muy buena del colorín, po, ¿ya? Los más viejos del Hacha van a entender. ¡Lo que venga! ellos van a entender el mensaje. Oye, les decía yo que este sábado en el Teatro Palermo, a partir de las 18 horas, se van a presentar varias gente, ya los nombré, po, pero lo queremos traer porque para los Guerreros del Arcoíris, yo creo que esta es la segunda vez que está acá en Puente Alto y nosotros no lo pudimos ver, así que esta vez vamos a hacer todo lo posible para verlo, para ver si le podemos sacar una notita a este gran amigo, hermano, creador del grupo Iyapu, don Osvaldo Torres. Esta noche, si quieres, más de la tierra. Si quieres más de la tierra, porque la tierra no es tuya, aprieta firme la mano y enyuga fiero el arado, y vámonos por las melgas, camino del buen vivir, que la tierra es una sola y uno solo el porvenir. La tierra lo crea todo junto a la mano del hombre, de ella nacen los ríos y las selvas virginales. El hombre pone semillas sobre el surco vegetal y el fruto que sale de ella su vientre debe llenar. Pero esto no es así. Hace tiempo que no es así, pero esto no es así. Hace tiempo que no es así. La verdad va como el viento arrollando el bofedal. La tierra es de algunos pocos que no han sabido sembrar, y aquel que puso el sudor, toda la fe y el amor, solo raíces, solo raíz encontró. Nutre el canto con sus bellos pastizales, la nieve en la cordillera y los bravos salitrales, la mano que traza el surco, humilde de dignidad, y el sudor de los caminos rumbo de la libertad. Para despedir mi canto que ha nacido de la tierra, preciso de las estrellas que alumbran mi cielo santo. El hombre nació del barro y al barro debe volver. Si se muere en el camino, en tierra suya habrá de ser. Pero esto no es así, hace tiempo que no es así. Pero esto no es así, hace tiempo que no es así. La verdad va como el viento arrollando el bofedal. La tierra es de algunos pocos que no han sabido sembrar, y aquel que puso el sudor, toda la fe y el amor, pronto, muy pronto, pronto, muy pronto, germinará. Oye, qué hermosa canción. Osvaldo Torres, ya, no se olviden este sábado, ¿eh? Entrada liberada, Palermo, 18 horas, ya, Cuncumén, Osvaldo Torres, Aya, ya, así que varias agrupaciones, La Rosario, ahí con el Toñito Morales, bonito, el Sergito Roja, bien, buena onda, todo pasando, ya, en un homenaje a Víctor Jara, qué lindo. Qué lindo que me haya tocado este tiempo, de verdad. Le doy gracias a Dios también por eso, porque pensé que nunca íbamos a poder tener un presidente que de alguna u otra manera empezar. Le tocó a él, para que le haya. Menos mal que le tocó a él, pero imagínense que hubiese sido más triste todavía que le hubiese tocado a Kass. ¿Cómo sería? No íbamos a poder hacer nada. Eso es lo malo. Hay que reconocer, yo reconozco como estadista a don Jorge Alessandri. Puente Alto, de una u otra manera, igual le debe mucho de su progreso, nuestra comuna le debe a la compañía manufacturera de papeles y cartones, ¿ya? Porque fue aquí donde nace todo el papel. Entonces hay una historia también, y una historia que tiene que ver con nuestro pueblo, con nuestro comercio. Parte del folclore, parte de lo que estamos hablando, parte de nosotros. Entonces, yo no estoy contra el progreso, dice, si hubiera un buen consenso. Eso es lo que nos falta, un consenso. El que nuestros hijos no hereden más odio. Y con esto nos quiero decir que no recordemos. Hemos estado recordando toda esta noche. Vamos a terminar el programa, ¿vos? Falta muy poco para la partida. A ver si podemos meter otro temita después. Pero lo teníamos hasta aquí la producción de hoy día. ya, con algunos intervalos memoriales, pero salió adelante y lo encontramos que salió bien, pues. Ya como siempre, todos los miércoles, queremos compartir con ustedes la música andina, la nueva música andina, la nueva música de Proyección Andina. Hoy día escuchaba, hubo un encuentro, lo dijimos, que se presentaron en Iquique, un proyecto parece que ahí se presentó Juanito Flores. Hoy día pude ver algo ahí en el Facebook y no era con el grupo Naya, no sé qué grupo sería. Después se lo vamos a preguntar a Juanito. Y también estaba mi compadre ahí en el sonido, ¿eh? Ahí me salió el pecho. El Lucho Galvez, el Che, ¿ya? Que es uno de los grandes del sonido, que, y junto con el David Ahumada, son, y el Pato Roja también, para que no lo dejemos afuera, son los grandes sonidistas de la música andina y latinoamericana hoy por hoy, aquí, porque tienen historia estos cabros, ¿ya? Tienen historia hasta de la Pampilla, oye. Bueno, nos vamos a ir como despidiéndonos del aire. Ha sido muy grato poder haber estado con ustedes, poder entregar un pequeño homenaje a la familia en Puente Alto. Fueron muchos los compañeros que murieron en ese tiempo. Esta noche también un pequeño homenaje a aquellos que murieron también en la lucha por conquistar una democracia, porque ya este país no se podía más de la dictadura. Así que esta noche yo también recuerdo a un gran amigo de allá de mi población, el Pato Conejo, Pato González. También al amigo de la Canaén, por cierto. Al Órdenes, Juanito Órdenes, Manzanita. Guerrilleros. Pero así como ellos también, del otro lado también murieron. Si aquí en este cuento, lo que nunca más queremos en Chile, como dijo el gobierno hoy día, que porque pensar diferente sea víctima de crímenes, no. Creo que una mente distraída, una mente equivocada, podría haber hecho eso. Que se haga justicia, que se haga justicia. Que se sepa la verdad. Que ojalá el ejército, de una vez por todas, para que su alma descanse de una institución tan prestigiosa como el ejército de Chile, que no ha traído memoria, que en este mes que se acerca, que es el mes del ejército de Chile, hicieran un mea culpa y pudieran entregar para muchas familias y empezar a caminar en un Chile unido, que necesita progreso y ojalá organización. Y ojalá no fundaciones chuchas, ni cosa que se parezca, ni de derecha ni de izquierda. Ya, esas cosas no debieran de ser. El pueblo, al pueblo no se le roba. Como dice por ahí Piero, ¿cierto? Para el pueblo lo que es del pueblo. Eso que es lo que debiéramos de pensar de ahora en adelante. Mejor educación para nuestros hijos. Es una obligación. Y una salud que va en vía. Va en vía, no seamos tan anarquistas. Va en vía. Por ejemplo, yo lo vivo aquí en mi comuna, yo soy víctima de ese cambio. Y lo repito, cuando salí del Hospital Sotero del Río, aprovecho para mandar un saludo a todos mis ex compañeros del Hospital Sotero del Río, que hacen una labor espectacular con la salud de los que no tenemos mucho para salud. Es una salud digna y tenemos desfalencias, claro que las tenemos. Pero se está construyendo el nuevo hospital y las cosas pueden cambiar. Se ven cambios en eso. Se ven. Eso es lo que quieren los chilenos, ver esos cambios. ¿Ya? No que sean eslogan, que sean verdaderas cosas. Porque el pueblo ya ha estado marginado mucho tiempo. Una miseria de jubilaciones, cuando la palabra júbilo significa descansar. Hacer como quizás, ¿por qué los gringos tienen derecho? Porque los gringos pueden hacer unas vacaciones, conocer su país. Y acá eso no puede ser, porque si cumplí edad tienen que seguir trabajando. No, nada más de eso. Nada más de eso. Hay que cambiar a los políticos retrógrados, poner políticos de ahora, pero no cabezas locas, pues, que digan estupideces, que enciendan la ¿cómo se llama? La fogata con parafina. No, necesitamos más unión, es lo que queremos. Nos despedimos con esas ganas de cambiar nuestro país, cambiarle la cara, y somos andinos, no se olviden, somos andinos. Y como andinos pensamos también. Cuando los chiquillos hacen canciones como los Hacha Inti, como todos los que hemos escuchado hoy día, hacen canciones con, pensando también en el poder que tiene la gente, porque ellos se vinculan con la gente. Todas estas agrupaciones son agrupaciones que van a beneficios, ¿ya? Que se prestan para el compañero, para el poblador, para el amigo. Cuando está en carencia, se quemó la casa, hay que ayudarlo a esa familia. Ahí están los músicos. No se olviden de ellos cuando ellos venden un disco, porque se sacrifican mucho, ¿ya? Así que nosotros le ponemos el pecho a las balas aquí y nos vamos a despedir con eso. Si la bala me da, con la agrupación Altiplano de Chile. Y un saludo muy especial para el maestro Mauricio Vicencio, para el maestro Fernando Villablanca de Altiplano esta noche. Y nos despedimos. Dejo los micrófonos para que el Seba se despida de mí. Buenas noches a toda la gente que nos escuchó. Agradecido siempre del apoyo de todos, de la gente que comparte las publicaciones, que difunde. Y nada, pues nos vemos la próxima semana con invitados y todo bien, bacán. Oye, sí, claro, no olvidar que el próximo miércoles tenemos invitados. Ojalá los chiquillos puedan traer un instrumentito para que suene el charanguito. Ahí quedó. Le mandamos un saludo también a la casa Uta Aymara, que este dos se presentan, no se olviden, tres luquitas claro. Letras, está Nacimiento Andino de mi gran amigo, el Marcelito Concha. Así que no se olviden de ir para allá. Hay que ir para todos lados, ¿eh? Hay que ir para todos lados los que puedan ir, porque mientras más somos, más sumamos. Mientras más sumamos, más andinos somos. Jayaya, jayaya, jayaya. Si la bala me da, si mi vida se va, bajadme callados a la tierra. Las palabras dejar, es inútil hablar, ningún héroe es el caído. De tiempos futuros serás forjador, ansiarás la paz, no la guerra. Si la bala me va, si mi vida se va, bajadme sin más a la tierra. Hablar, ningún héroe es el caído. De tiempos futuros serás forjador, ansiarás la paz, no la guerra. Si la va